Bueno, vamos con el capitán. Vamos con la toma 1. A ver qué. Toma 1. Bueno, nueva propuesta. A ver qué dice el capitán. Cortina de presentación. Muy buenos días, amigos Radio Escuchas. Es hora de nuestro segmento favorito en Viva la Mañana. Prepárense para embarcarse en una aventura llena de misterios y enigmas. ¿Por qué mueve los brazos? ¿Qué se pasa? Producción porque en vivo. Parece aventura. Las naves que están zarpando. Así es. Hoy nos acompañará el experto en lo desconocido. Lo enigmático. El hombre que ha explorado los rincones más oscuros del mundo y ha desentrañado los misterios más sorprendentes. Viva la Mañana presenta al capitán Peter. Estuvo genial. Bueno, vamos con la tuya a ver qué. No, la mía es sencilla. La mía yo la canto, ¿no? Bueno, toma dos. Pero pará. No tiene gracia, esto ya arrancó. Pero pará, hicimos bruta presentación. Sí. Y ahora me mete esta música. Sí, no digo, capitán, me tengo. No, pero tiene gracia. Sí, no. Tenía talento, tenía memoria. Está desinflado, capitán. Chica bonita. Pero pará. Sin corazón. Es una canción. Hicimos para... bruta presentación y no la considera. Sin dirección. Era muy bueno. Historia. Ay, Dios. Es eso. No historia. La decena. Lloran los niños. Está, arranque, que por favor, capitán. Venecia. Nos matamos haciendo la presentación. Yo, historia. Y bueno, terminamos por acá porque está aburrido ahora. Sí, está aburrido ese momento. La 1 tuvo buena. Yo digo que empecemos a usar la 1. La 2. Vamos a presentarlo, capitán, y. Vamos a presentarlo con la cortina anterior y que el capitán. Yo vengo. Claro. No, hágalo usted que me gusta cómo mueve los brazos y pega gritos. ¿Qué hacemos? Pero no puedo decirla de vuelta. Ya está. Lo de fue espectacular lo de alemán, pero ya está. Sí, claro. Pero calzaba justito el capitán. Y claro, vos podías arrancar. Había que ver primero la música de Nickel y después a alemán. Zarpando la nave de lo desconocido. Sí, Sparrow. Claro. Con toda la barra. Buena. Jack Sparrow. Que acá se llama. La grabamos luego. Nombre. Luego se graba entonces. Ah, se graba, bueno, muy bien. Bien. Contad que tú eres el presentado por... Y Machado Motos. Y JM donde Sosa. Tu moto quedará chiquita. Contusiones. Machado Motos en Barreiro, casi Muñoz. Pasá por ahí. Hablá con Machado, te va a vender algún casco, aceite. Tiene repuestos en general para todo tipo de moto. Anexó reparación de motosierras bordeadoras y desmalezadoras. Tiene repuestos para las mismas. Y lo más importante, Machado Motos te va a buscar si se te queda la moto. De nuevo se me quedó la moto. Esa moto me está dando unos dramas barros. Lo llamé ayer de noche, Machado. Venía a buscarme la moto y dice, mañana te la voy a buscar, o sea, hoy. Bien. Espectacular, el tipo la sube para arriba del coso allí, el aparato aquí, te lleva la moto, la tenés a 10 kilómetros, te la lleva. Ya sabés, el tipo te hace ese trabajo y lo llamás al 099-165171 o lo buscás por Machado Motos en Facebook o Instagram. Bien. Y si no, va por Barreiro Muñoz, el hombre trabaja de 8 a 12 y de 14 a 19. Espectacular. Ahí también JM Sosa Construcciones, el amigo Milton que hoy va a ir con nosotros a campaña. ¿En serio? Sí, va Milton. Milton lleva bastante galleta, pizza, todo que es alemán, come, es una cosa de loco. Sí, yo... ¿Qué no vas a ir? Yo no voy a llevar nada, así que... No, vos vas a ir a comer. Bueno, JM Sosa Construcciones también presenta Contando Historias. Si querés reformar tu casa, hacer una nueva, hablá con Milton y Julio. Trabajos en ciudad y campaña dentro del departamento. Construcción en general, sanitaria, plomería, pintura. Trabajos en yeso, limpieza de frente. Tiene una promoción especial para esto. Una promoción especial para vos. Poné música ahí, sí. Y vamos a buscarlo presentar en Facebook, a Milton. Buscalo en Facebook por JM Sosa Construcciones o llamá al 098-33-1110 o al 092-913-283. Los tipos te dejan la casa espectacular. ¿A alemán ya le empezaron a hacer el trabajo o no? No, no hay manera de arreglar esa casa allá en campaña. Está medio destruida. No, no está bien la casa. Ah, está bien, que era un pozo, ¿qué era que tenía? No me acuerdo. Yo qué sé, que le agarró un viento, no sé, ¿qué pasó? No, tiene una pequeña gotera. Ah, tiene una gotera. Por una gotera y el tipo que hizo la ventana se olvidó de hacer el agujero que escurre el agua. Entonces el agua entra para adentro. Entra para adentro el agua. Un estúpido. Claro. No, eso me ocurrió hoy. Sí, una vez pero, se le vuelve el techo. Hace 30 años ventana. Toda la ventana. Sí, que no, sí. Me olvidé. Son ciegas las que yo hago, te dijo el loco. Sí, es para que juntes agua en tu casa. Es que hay mucha gente que se mete a trabajar en construcción y la verdad que no saben qué hacer. Y digo, me voy a meter a trabajar en la construcción. No es el caso de Milton, que trabajan toda la vida. ¿Verdad? Ah, Milton y el padre, que tienen años trabajando. Y no te hace el muro como la pasión de Gavilanes. Sí. Bueno, a mí me hicieron un muro. Aparte, Milton tiene experiencia. Nosotros eran compañeros del liceo. Ah, sí. Y de ahí lo conocí. Y nos escapamos porque él tenía... Andaba con un pico siempre. Abría la reja, abría todo. Y nos íbamos a la rata. Loco, también, ¿sí? Milton. O sea que si un día va a caer en cana, Milton y vos sabés cómo se mandan a mudar, ¿no? La reja para ellos. Bueno, ¿querés música para la publicidad? Dale. ¿No? Deja. Bueno, otra. Ahí va. ¿Tu casa está mal? Dicen los que la van a comprar o van a alquilar que tu casa tiene monstruos. Sácalos de allí. Llama a... JM Sosa Construcciones. Y te saca todos los monstruos, las goteras, los revoques y pone puertas y revoques nuevos. Corre a los monstruos con... JM Sosa Construcciones. No de nuevo, decía... Estamos estirando, sí, porque el capitán no trajo nada. No trajo nada, se le dio el libretón. No. Me está agarrando para la joda. Mirá, ayer eran las 10:00 de la noche y yo no sabía de qué iba a hablar. ¿En serio? Pero peor, eran las 2:30 de la noche y yo no sabía de qué iba a hablar. Y qué linda hora para ponerse a escribir, ¿eh? Es increíble. Me escribo con una muchacha muy bonita y mirá lo que es un tipo que se debe a su trabajo. A ver. Tengo acá. Mirá, voy a pasar el audio. Voy a pasar el audio para que sepan que este hombre no miente. No. Estaba chateando con una muchacha muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Y le digo, ¿verdad que tengo que entrar? Tengo que dejar de conversar con vos, le digo. ¿Y dónde era la muchacha? ¿Era acá de Melo? Ah. ¿Era acá de Melo? Está medio atrancada la internet acá, me parece. Mirá. Me puso suerte, ¿no? Los misterios. La gente dice que vuelvas mañana, capitán. Estoy en un programa de radio. Sí. Mirá cómo se agranda. Tengo que preparar el programa para mañana. Qué rata. O sea, ¿de qué mierda voy a hablar? O sea, que voy a pasar toda la madrugada viendo de qué carajo voy a hablar. Boca sucia. Bueno. No sé. Así que te dejo y. Yo te había dicho que no te iba a. Nah, capitán, no te da vergüenza. Pero está, pero vio. Este es un tipo que se deba al programa, vos. Tengo que dejarme trabajar. Tengo que preparar el programa. Y después no pude dormir porque tuve pesadilla, ¿viste? Sí, claro. Culpa del programa, falta. Tenemos un audio ahí, ¿no? Por eso. ¿Audio? ¿Pasaste? Ah, sí, a ver. Un abrazo apretado al señor Bittencourt. Yo. Un abrazo apretado de acá de la carpintería. Vamos arriba. Bueno, si quieren anunciar acá. Bien, le aceptamos para que anuncie. Saludos. Sí, bueno, y agarro. ¿Qué pasa? En enero, febrero. Antes que arranques. Sí, dale. Alex quiere saber si el capitán toma la sopa con cuchara o con tenedor. Solo por saber. Con tenedor. Por abomado, que no sé, con tenedor. Bien. Con tenedor. También se quería sumar a la excursión. Uh-huh. Igual que un saludo a Alberto Olivera, que dice que acá en Uruguay hay bomberos voluntarios. Y alguien más también, no recuerdo, que dijo, pa, yo quiero ir con ustedes. Y pa, pero no da lugar. Me dijo cantidad de gente, sí, que quería ir. No da lugar, bueno, porque la camioneta del hombre creo que es para 5 lugares, ¿no? Hoy vamos nosotros y vamos a traer mucho material. Sí. Y la próxima organizamos. Vamos a organizar un documental con las aventuras, sí, del capítulo. Sí. Bueno, resulta que en enero, febrero... La aventura del capitán. De YouTube. Sí, ¿no? Claro, hay uno que anda comiendo sapo y cosas raras y... Bueno, pero, pará. Y yo también. ¿Podemos hoy hacer un buen trabajo y ya inaugurar el canal de YouTube? Sí, por ejemplo, la entrevista al Lobizón. Vamos a tratar de hacer la entrevista al Lobizón. Y hoy arranca la luna llena. Si el hombre se nos convierta y se lo filmamos, ¿viste? Espectacular. Le vamos, sí, dale, Cusquito, dale. Che, bueno, en enero, febrero... Bueno, si se convierte, yo agarro toda la comida y me voy, ¿eh? Dale, Cusquito. Dale, Cusquito. Cusquito, no Cusquito. Che, resulta que en enero o febrero del año pasado yo hablé de los alemanes que habían venido para estos lares, después que perdieron la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y que incluso se decía que Hitler vivió en Argentina, en Bariloche, en la Patagonia. Qué lindo, Bariloche. Y vos sabés que está, pero lo interesante de esto es que no, esto de que Hitler estuvo acá en Argentina, no lo dijo un youtuber, viste, de eso que nadie lo conoce, entonces ponen un canal y dicen, sí, Hitler vivió en Argentina y nadie sabe quién es. No, el FBI lo dijo, el FBI, dijo que Hitler vivió en Argentina. Y bueno, lo dijo Perciavalli y la China Zorrilla también. Y otra mujer allá que dice que le lavaba los pisos, que era Hitler. Sí, bueno, Perciavalli dice que los ovnis, que lo llevaron los ovnis y Candieves. Sí, también, bueno. ¿Y la China Zorrilla? Murió. Pero ¿qué pasa? Esta historia de los alemanes con Argentina viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces hay una... algo que es bastante conocido, Gerardo no sabe, pues le comenté y no sabía, que habla sobre los Estados Unidos del Sur, el disparatado plan secreto de los nazis para anexar la Patagonia y la Antártida al Tercer Reich. Bueno, también yo conté una vez que había un francés que quería quedarse con la Patagonia porque decía que era el rey y tiene los papeles porque estaba... los papeles vienen antes de él. ¿Está en juicio? Sí, bueno, está. Otro loco más. Sí, claro. Bueno, resulta que un documento filtrado al gobierno argentino en los años 30 del siglo pasado por un arrepentido del Tercer Reich, había un tipo que era íntimo de Hitler y un día no sé qué pasó, se ve que Hitler no le pagó el sueldo. No, era otro, se ve que Hitler, no sé, se le quedó con la novia o algo y el tipo agarró y se convirtió en lo más antinazi que había, ¿no? Era de ser nazi, se convirtió en antinazi. Y le filtró un documento al gobierno argentino, al mismo presidente de Argentina de esa época, que hablaba de una invasión del sur argentino por parte de alemanes para provocar una revolución separatista. Los nazis, alemanes, germanos, trataron de anexar cuánto territorio pudieron en esa época, ¿no? Por ejemplo, ellos agarraban y decían, donde se habla alemán es nuestro. Entonces, por ejemplo, anexaron los sudetes en Checoslovaquia, porque había muchos alemanes en esa época, en ese lugar, pero después se quedaron con toda Checoslovaquia. Anexaron Alsacia, en Francia, Alsacia que la mayoría eran alemanes, en la frontera con Alemania, pero en Francia, y después se quedaron con toda Francia, porque Hitler hacía eso, ¿viste? Yo me quedo con, y después se quedaba con todo. Uh-huh. Pero también, digo, el hombre quería quedarse con las minas de carbón de Polonia, los pozos petroleros en el Cáucaso, los campos fértiles de Ucrania, anexaron Austria, los austríacos hablan alemán, son germanos, que nosotros queremos formar parte del Tercer Reich, dijeron los austríacos, y Hitler dice, bueno, está perfecto, vamos a anexar a Austria. O sea, el tipo se estaba quedando con toda Europa, ¿no? Pero no conforme con eso, dijeron, vamos a quedarnos con África, lo que venga, y con Sudamérica. Cuando los nazis llegaron al poder, anexaron dos nuevos territorios, ¿no? A su espacio vital, la Antártida y la Patagonia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en los años 30... La noticia, sí, causó revuelo en todo el mundo. Porque esto que se filtró... ¿Por qué eligieron la Antártida? Ahora te voy a decir. Bueno, cuando se filtró esta noticia, no solamente se conoció en Argentina, en Uruguay, llegó a Estados Unidos, el New York Times, no sé qué, en Inglaterra. El Washington Post. Todo ese favorito. Los alemanes se quieren quedar con un pedazo de Argentina y con la Antártida, ¿viste? No sé, ¿para qué quieren la Antártida si hay solo pingüinos y albatros, ¿viste? Bueno, está. Los tipos se querían anexar eso, ¿no? La noticia, bueno, recorrió todo el mundo y según el presunto plan, tanto la Antártida como la Patagonia carecían de población. O sea que es cierto, ¿no? La Antártida población de pingüinos, ¿qué más tienen ahí? Y en la Patagonia no, prácticamente no vivía nadie. Y en la Patagonia había gente. Había unos pastos ahí. Podían ser fácilmente conquistados. Unos pastos, no gente. Uy, bueno, hay poca gente y hay un pastito, porque aparte es puro desierto. Podían ser fácilmente conquistados por ser considerados cosa de nadie. Hay una película muy buena que yo la voy a recomendar. Está en YouTube, La Patagonia Rebelde. No sé si ustedes la vieron, con Federico Lupe. Sí. Eso, está basada en hechos reales. Ocurrió a principios de los años 20, hace 100 años atrás. Resulta que los peones estaban siendo abusados, tenían que trabajar muchas horas, toda esa cosa. Y hacen una pequeña revolución y todos los dueños de la estancia eran alemanes, ingleses y americanos. Para no habían argentinos. Para, ¿esa película no se dio en el norte de Argentina? No sé. Yo recuerdo que era en el desierto. Esa es la Patagonia. La Patagonia Rebelde se llama la película. No, pero se mueren de frío los canales. No. Y resulta que el presidente de Argentina manda a un militar a terminar con la rebelión de los peones. Uh-huh. Y termina, los matan. Esto es real. Y también es real que cuando ocurre esto, que se termina con la rebelión, se hace una fiesta y la película es fantástica porque está el militar argentino y de pronto va y dice uno de los estancieros, vamos a cantar. Y empiezan a cantar en inglés, la la la la la la la la la la. Y el militar se agarraba la cabeza y dice, yo maté a los peones acá argentinos para que estos tipos extranjeros, ¿viste? Porque la Patagonia era eso, vivía muy poca gente y la mayoría eran extranjeros. Y la mayoría eran alemanes. Entonces, ¿qué dijo Hitler? ¡Ja! Si la mayoría son alemanes en la Patagonia, ¿qué? La Patagonia es nuestra. Porque Hitler tenía esa manera de pensar, ¿viste? Bueno, resulta que y la tenía Chile ahí cerca para escaparse. También, pará. La Patagonia sería anexada al Tercer Reich. La separación de la misma, la Patagonia tendría la ayuda de Italia y Japón, que obviamente eran los aliados de Alemania, y además el apoyo de 200.000 alemanes que viven en Argentina. Pero vivían 200.000 alemanes. 200.000. Pero vivían en diferentes partes de Argentina. Pero el tipo dijo, bueno, pero lo mandamos todo para la Patagonia, ¿viste? Y que los tipos se queden dueños. A los 200.000 todo para la Patagonia quería mandar Hitler. Sí, Argentina en esa época era uno de los países que tenía mayor cantidad de alemanes en el extranjero. En el extranjero. Y el Partido Nazi argentino era después del Partido Nazi en Estados Unidos y en Inglaterra. Era después de Estados Unidos y por encima de Inglaterra los que tenía más adherentes. Era muy rica la Argentina. Más adherentes. Era muy rica la Argentina. Claro, y estaba lleno de nazis, de alemanes y nazis, ¿no? Bueno, muy bien. Esto estaba expuesto en este plan que data del año 1937, antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que el plan se dio a conocer públicamente y a partir de eso, que hubieron noticias en todo el mundo, digamos que se cayó. Dijeron, Hitler dice, no, pará, se supo cuál es nuestro plan, dejen quieto por ahí. Algunos dicen que en realidad fue una treta de los americanos porque Alemania y Argentina eran países amigos y tenían fuertes lazos comerciales. Con lo que Alemania, después de esto que ocurrió, de que quería quedarse con la Patagonia, quedó mal vista y los argentinos decidieron romper lazos con Alemania. Y todos los tratados comerciales que tenían con Alemania, ¿con quién empezaron a tener? Con Estados Unidos. Claro, entonces algunos dicen que fue todo mentira, ¿no? Pero otros dicen que cuando los planes de Hitler fallaban, él decía que dejaba entrever que en realidad esos planes no eran reales. Pero, y acá viene lo interesante, a modo de ejemplo, Alemania plantó una bandera nazi en la Antártida. Continente vacío si los hay. ¿Para qué? Fueron con una expedición a la Antártida, ¿viste? Resulta que esto prueba que sí estaban interesados en quedarse con la Patagonia y con la Antártida, ya que el canal de Panamá estaba en manos americanas y Alemania necesitaba un paso del Atlántico al Pacífico y eso se tenía que dar por el Estrecho de Magallanes. Entonces, inevitablemente tenía que tener fuerzas militares en la Antártida y en el sur de Argentina, así como en Chile y también en Brasil, donde hubieron intentos de golpe de Estado por parte de nazis y no se llevaron a cabo. O sea que Hitler quería quedarse con gran parte de lo que era Sudamérica y que quedara todo bajo el mando nazi. O sea que los tipos, cuando vinieron, después de la Segunda Guerra Mundial, en realidad ya habían estado con la idea de quedarse en Argentina, de adueñarse de Argentina. Pero, a ver, ya en la década del 30, en Argentina, ocurrió algo muy especial. Los nazis estaban muy interesados en lo esotérico, en lo místico, en lo misterioso. De hecho, Hitler creía mucho en la astrología y en las fuerzas ocultas. Y de hecho, todo lo que era la élite de los alemanes, de los nazis, estaban muy interesados en todo lo que era lo esotérico. Uh-huh. Y entonces en Argentina, en la década del 30, veían que había alemanes por todos lados, viste, buscando cosas raras. Dice, ¿qué pasa con estos alemanes que andan acá por Argentina? Y andaban buscando el Santo Grial. No sé si ustedes saben lo que es el Santo Grial. Es la copa en la que tomó vino Cristo. En la última cena. Dicen que el Santo Grial no es una copa, es otra cosa. Pero dicen, algunos dicen que es la copa donde Cristo tomó el vino en la última cena. Y otros dicen que también cuando está muriendo Hitler en la cruz y cae su sangre, su madre pone la copa para que la sangre caiga en la copa. Y bueno, y se decía en esa época... Hay unos caballeros, creo que son los caballeros de la mesa cuadrada. Los templarios, voy a hablar de eso. Y resulta que los alemanes, decía Hitler, el tipo estaba bastante loco, ¿no? Entonces, Goebbels y otro más, lo convencieron de que si conseguían... Dante, Dante Goebbels, el pastor. Goebbels y otros locos ahí, Helmut Reich, no sé qué, convencieron a Hitler de que si conseguían el Santo Grial, ganaban la guerra. Que iban a ganar la guerra. Dice, no, vos conseguís, si conseguimos el Santo Grial... Y bueno, y resulta que Hitler manda al Tíbet, a Francia, a Argentina, a Francia, a España, a un montón de gente a buscar el Santo Grial y manda a Argentina también. Porque se decía que habían llegado acá al Santo Grial en la época de los templarios. Bueno, resulta que el Tercer Reich envía expediciones a varios lugares del mundo en busca del Santo Grial. Estuvieron en el cerro del Uritorco. Ah, ahí hay ovni, ¿eh? Pero esto es lo más interesante. Oh. En la década del 30, nadie sabía que en el Cerro del Uritorco pasaban cosas raras. De hecho, en la década del 30, la palabra plato volador no existía. ¿Quién hablaba de ovnis en los años 30? Y los nazis tenían información que en el Cerro del Uritorco pasaban cosas raras, ¿viste? O sea que los tipos no estaban tan errados. Vamos a decir la verdad, o sea, Cerro del Uritorco, Capilla del Monte. Manda a los alemanes estos al Cerro del Uritorco en Córdoba, y también a la Patagonia a buscar el Santo Grial. En esos años 30, la expedición nazi llegó en barco a Buenos Aires y enseguida se mandaron a Córdoba con gran cantidad de excavadoras y grúas, un equipo de soldados y científicos. Había científicos buscando el Santo Grial ahí en Argentina. Se instalaron cerca de Capilla del Monte y empezaron a hurgar en el Cerro del Uritorco. Aún hoy se pueden ver las oxidadas máquinas que quedaron olvidadas ahí, ¿viste? Sí. ¿Qué dato tenían ellos? Tenían datos. Que el Santo Grial estaba en una zona remota del mundo. Es decir, a eso voy a ir. La trajeron Sí, a eso voy a ir. Los tipos agarraron y dijeron, bueno, pero Hitler dijo, no, mandó científicos. Andaban los tipos con uniformes nazis en Argentina. Y claro, Argentina, el gobierno argentino era muy amigo de Alemania. Pero vos te imaginás, los tipos con uniformes nazis ahí, ¿viste? Los militares agarraban, llegaban al Uritorco, estaban los que vivían en la vuelta, los tipos, no, váyanse de acá que nosotros estábamos buscando Santo Grial. Bueno, resulta que los tipos, pero lo más increíble es que los tipos fueron al Cerro del Uritorco, cuando en esa época nadie sabía que Capilla del Monte y el Cerro del Uritorco eran un lugar muy especial. ¿Qué pasa? Según los cronistas, dice, ahí en esa zona, el Uritorco, era un sitio sagrado para una tribu que eran los Comechingones. Y acá viene lo interesante. Según cronistas de siglos pasados, estos indígenas eran muy altos, medían alrededor de 1,80 m. Algunos tenían ojos claros, como su pelo. Algunos llegaban a tener el pelo rubio. Tenían barba. Entonces vos decís, pa, indio de 1,80 m, barba, rubio de ojos claros. ¿Qué clase de indios? Y bueno, son como las poblaciones, por ejemplo, en Noruega y Suecia, son todos rubios porque no... Porque hay nieve y está frío. La idea de que el Grial estaba guardado en el Uritorco. Frío. Claro, pero la idea... ¿Y en África? No, en África no está frío. En África no está frío. Che, la idea... pero eso no explica el color de la piel. No, pero está la explicación. Sí. Está la explicación. Y ahora voy a ir a la explicación. La idea de que el Grial era guardado en el Uritorco y custodiado por los indígenas partía de una leyenda medieval que daba cuenta del supuesto traslado del Santo Grial a Argentina. En el año 1300. ¿Quién lo trajo? Ahí está el tema. Estoy sacando la pastilla, está pegada del papel, me lo veo con papel y todo, ¿viste? Bueno, mira, acá dicen que hay una historia que dice que el Santo Grial es una hija de Jesús. Mirá. Mirá. El Código de Da Vinci lo dice eso. ¿Dice el Código eso? Da Vinci, Dan Brown dice eso. Sí, está. Sí, yo vi la película y leí el libro, pero no recuerdo. Tenés razón. Mirá, Hitler... Mal Tom Hanks en ese papel. Sí, mal, está, bueno. Mal. Hitler era fanático de Wagner. Wagner, porque en alemán es Wagner. Resulta que Wagner tenía una obra, una ópera, que estaba basada en textos del año 1300 y algo, donde caballeros europeos viajaban a un lugar desconocido llamado Argentum. En el año 1300 de esto. Argentum se llamaba el lugar. Y bueno, Hitler más o menos estaba enterado. ¿Qué pasa? El Santo Grial, una reliquia escondida en la Patagonia. ¿Verdad? ¿Qué título? Se cree que fue traído en el siglo XIV, el Santo Grial. O sea, en el año 1300, ¿no? Uh-huh. Una de las incógnitas que el mundo no pudo resolver hasta ahora es la ubicación del Santo Grial, que lo siguen buscando. Uh-huh. Se trata del cáliz sagrado que usó Jesús, como decía Gerardo, en la última cena. Y bueno, como yo decía, que también se derramó su sangre cuando estaba en la cruz. Un artefacto que ha sido buscado por 2000 años, ¿no? Hay una hipótesis que afirma que está en la Patagonia. Hay versiones que podrían verificar que los templarios habrían cruzado el Atlántico antes que Colón. O sea, que antes que Colón cruzaron los vikingos, para los templarios, para todo. ¿Y el Santo Grial cómo se ve? ¿Es de madera? No sé, ¿de vasija? Se supone que es una copa de bronce. Se supone, pero viste, eso yo lo vi en las películas, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde está? Indiana Jones lo encontró. Indiana Jones. Claro, porque la película... Fíjate que Indiana Jones pelea contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No, es de la Segunda Guerra Mundial. Es de la época de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes buscan el Santo Grial y el arca de la Alianza. Claro, hay que creer bastante en lo que dicen las películas, porque... Sí, hemos hablado de eso. Sí. Hemos hablado de eso. Los templarios, no sé si saben, eran nobles que el Papa designaba para cuidar los caminos que hacían los peregrinos que querían visitar el Santo Sepulcro en Jerusalén, ¿no? Los tipos estaban para cuidar a los cristianos que iban hasta Jerusalén. Los templarios hicieron votos de pobreza, pero se avivaron. Y con el tiempo amasaron grandes riquezas y poder, ¿no? Los tipos... ¿Por qué voto de pobreza? Agarraron mina, ¿viste? Voto de castidad, todo eso. Agarraron mina, plata, todo, ¿viste? Se llenaron de guita. ¿Qué pasó? No, pero el Papa también hizo unas cosas ahí y se peleó con ellos. Ah, sí, ahí está el problema. Los tipos tenían riqueza y poder. Se dice que tenían un gran tesoro que era el Santo Grial, ¿no? Y que en un lugar de la Patagonia se pudo constatar que hubo una construcción, un fuerte... que tendría características templarias, al tiempo que se halló objetos que comprobarían la presencia de la orden del temple en la zona hace 800 años. O sea que hay objetos y construcciones que probarían que los tipos estuvieron realmente acá, antes de que Colón. Según una investigación, el Santo Grial habría llegado a la Patagonia en 1307. ¿Qué pasó? Felipe el Hermoso, rey de Francia, decidió exterminar a los templarios porque tenía una deuda con ellos. ¿Por qué el viernes 13 es de mala suerte? Pero pará, la iglesia lo mató cantidad. Exactamente. Mató cantidad. La iglesia católica, el Vaticano, junto con el rey de Francia. ¿Quién era el papa en esa época? No me acuerdo, en el año 1300 y algo. 1300 y poco. Resulta que tenían deuda con los tipos, ¿no? Y se querían quedar a su vez con todas sus riquezas y con sus castillos y sus tierras. Entonces le dijeron, o sea, un viernes 13 salieron a cazar templarios. Uh-huh. Y le dijeron a los tipos, y bueno, si ustedes agarran y dicen que son culpables, son herejes, se salvan, si no van a la hoguera. Y muchos decidieron morir en la hoguera, pero no se sentían culpables. ¿Qué pasó? Algunos se enteraron que esto estaba ocurriendo y huyen en 13 naves que parten de Francia hacia las Islas Británicas y al parecer una de ellas vino hacia la Patagonia. Se dice que el Santo Grial podría estar en Chubut o en Río Negro. ¿Qué pasó? Y acá viene el tema de que los indios eran... Habían indios que eran de ojos celestes, de cabello claro y muy altos, claro. Uh-huh. Porque los templarios... Eran alemanes. Los templarios, que eran franceses, pero eran franceses del norte, generalmente eran rubios, ¿viste? Vinieron acá y se quedaron con las indias, ¿viste? Y con los comechingones. Y obviamente, con el paso del tiempo, los indios... Salía un indio medio marrón, pero el otro a la madre, y otro salía al padre templario. Que como era rubio, ojos celestes y alto, ¿me entendés? Entonces, acá viene el tema de por qué los indios eran, en ese lugar, era. Y eso fue uno de los indicadores de que había que buscar en ese lugar el famoso Santo Grial. Bueno, mira, hay un oyente que dice que... ¿Qué dice? El Santo Grial fue robado por los nazis y fue escondido, justamente. Mira, hay algunos que dicen que el Santo Grial estuvo en Uruguay. Hay un libro de esta, la uruguaya esta, Mercedes Vigil, que es sobre Pitamiglio. El castillo de Pitamiglio. ¿Cómo se llama el libro? Yo lo leí. No el castillo de Pitamiglio. que dice que el Santo Graal estuvo en el Castillo de Pitamilio y cuando el Papa, Juan Pablo II, vino a Uruguay, fue al lugar a ver el Santo Graal. Es una leyenda que hay, pero en Uruguay se habla de ese tema. Bueno, lo cierto es que los alemanes tenían como que cierto conocimiento de lo que era Argentina, porque lo querían invadir en la década del 30, pero no solamente lo querían invadir, también anduvieron buscando el Santo Grial. Entonces, eso llevó a que cuando tuvieron que huir después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, todos los que eran nazis, criminales de guerra, porque tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, lo que llevaron fue científicos, ¿no? Eran nazis, pero no eran criminales de guerra. Entonces los criminales de guerra decían, ¿para dónde vamos a huir? O sea, Hitler, Goebbels, Joseph Mengele. Dijeron, pero escuchame, tenemos información abierta de Argentina, de cuando la quisimos anexar a la Patagonia, y también de cuando en la Patagonia estuvimos buscando el Santo Grial, vámonos para allá. Y a partir de ahí, los tipos con ayuda del Vaticano, sobre todo con gente cercana al Papa, o sea, tenemos que tener en cuenta una cosa. Tanto Mussolini como Hitler luchaban contra los soviéticos. Los socialistas y comunistas, que son ateos. Entonces había que estar bien con quién, con los nazis y con los fascistas. Entonces el Vaticano ayudó, lo mismo que la Cruz Roja, le daban pasaportes como si fueran judíos. Y los tipos venían como si fueran judíos venían como si fueran judíos a Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay. Se dice que vino Hitler en un submarino, pero los otros, que no eran Hitler, venían en un barco y eran Isaac y ¿me entendés? Y Josué. Y acá agarraban y se cambiaban el nombre. Estuvimos hablando, por ejemplo, de Joseph Mengele en su momento. Joseph Mengele, tremendo asesino, tremendo criminal, se casó en Uruguay, en Colonia. Y vivió en Brasil. Sí, pero se casó como Joseph Mengele. O sea, no se casó con un nombre diferente. La esposa, que se casa Mengele, en Colonia del Sacramento, la esposa, era la viuda del hermano mayor de Joseph Mengele. Viaja a Alemania, donde Mengele viajaba a hacer negocios a Alemania, los alemanes estaban al tanto. Viaja a Alemania la esposa, dice, yo me tengo que hacerle el papeleo porque soy viuda, porque me quiero casar en Uruguay con Joseph Mengele, mi cuñado. Los alemanes y los uruguayos estaban al tanto. ¿Qué hicieron? Se lavaron las manos. Que haga lo que quiera. Acá voy a recomendar una película que está en Netflix. No sé si antes la que continúes. Sí, dale. Hace unos años atrás tuve en las manos, la persona que me lo mostró lo conserva aún, un instrumento de medicina de un médico alemán. Y tenía el sello nazi. Mirá. Se lo pedí prestado, él me lo prestó y se lo llevé a un oculista vecino, y el loco lo revisó y me dijo, esto se usaba para medir glaucomas o algo así. Claro. Hace, 70 años. Eso. La época de... Sí, y tenía la firma del médico y el sello nazi, ¿no?, en la caja. Una caja de terciopelo. Eso era una fortuna. Tenía lo que medía eso era un rubí. Era como un compás con un rubí y se hacía presión sobre el ojo. Él me explicó cómo era el funcionamiento. Y me dijo que eso era algo que él no tenía valor. Claro, que era que no tenía valor incalculable. Eso, valor. Que tenía el valor era gigantesco. Exactamente. Se lo llevé a la persona, le dije que era porque esta persona no sabía de qué se trataba y le conté la historia y el loco lo tiene aún. No sé si lo subastó o no. Pero tú en las manos instrumento. Yo tengo un vaquero que me costó $400 y en Estados Unidos cuesta $1,000. Pero resulta que yo vivo en Melo, estoy liquidado, ¿viste? Y podés subastarlo igual. Es un Levi de la década del 80, no he visto. Lo compré ahí, estaba olvidado, lo compré $400 y ahora me enteré que vale $1,000. ¿En serio? Sí, sí, un Levi de los años 80. Bueno, hay una muy buena película, no sé si vieron Guacolda, está en Netflix. Yo no la vi. Es con Darín, ¿no? No. ¿Quién? Natalia Oreiro, Diego Peretti y Alex Brandemühl, que hace el papel de Joseph Mengele. Trata sobre la historia de una familia argentina que en el verano de 1960... conoce, camino a Bariloche, a un forastero alemán que termina albergándose en la hostería de este matrimonio. No cuente el final porque yo la quiero ver. Y que no es otro que Joseph Mengele, el tipo. Es una película fantástica. Es una película fantástica. Buscala en Netflix. Spoiler. ¿Vos tenés Netflix? Tengo Netflix. De Garrón, ¿no? De Garrón. Buscá Guacolda. Si no te que la cuenta Nil se la robó otra persona. Si te olvidás del nombre, ¿viste cuando yo digo que si te olvidás del teléfono de Milton y de Machado, lo busqué por Machado Motos y por J.I. Mesosa Construcciones? Si vos te olvidás del nombre de Guacolda, buscás por Natalia Oreiro y te va a saltar la película. Muy buena película. Qué grande Natalia Oreiro. Muy buena película. Natalia Oreiro hablando en alemán, ¿viste? Una cosa increíble. Porque habla un montón de idiomas, ¿no? Claro, porque ella se dedica de alemán en esa película. Y entonces habla con Josef Mengele, habla en alemán. Claro, ellos no saben que es Josef Mengele. Está muy buena. Es una película que tiene historia. Es justamente cuando Mengele estaba tratando de rajar de acá, porque se había dado un caso muy especial. Que también está, la película está en Netflix, se llama Operación Final. No la vieron tampoco. No. Operación Final es un grupo de agentes secretos israelíes viajan a Argentina para cazar al jerarca nazi Adolf Eichmann para hacerle pagar sus crímenes. Adolf Eichmann vivía en Argentina como en una empresa alemana. Todos esos que habían huido allá, que eran criminales, trabajaban en empresas alemanas. Los que no eran conocidos le daban cargos importantes. Los que no eran conocidos. Pero a su vez, pero los que eran conocidos le daban trabajo medio jodido, ¿entendés? Porque claro, no tenían que llamar la atención. Eichmann era el arquitecto de la solución final. El que dijo, bueno, hay que terminar con todo lo que es judío. La película está fantástica. Lo secuestran a Eichmann, lo secuestran en Argentina, y ahí los demás nazis dicen, acá no, allá no, no, no, no. No es confiable vivir acá. Porque el gobierno argentino los apoyaba. Entonces se empiezan a mandar mudar, ¿viste? Y ahí es cuando, entre otras cosas, Mengele se viene para Uruguay. Porque es como ahora, ¿viste? Es más confiable vivir en Uruguay que en Argentina. Uh-huh. ¿Viste? Aunque allá es más barato, pero bueno. ¿Qué época era esa? Ponele. 1960. Ah, no, está complicado Uruguay. Sí, bueno. Busca Guacolda y Operación Final. Bueno, pará, y ahí también nos recomiendan Los Niños del Brasil. ¿Quién la recomienda? Yo la iba a recomendar ahora. Sí, bueno, Ricardo. Tremenda película. Experimentos protegiendo la raza aria y todos los niños eran iguales. Como No, que no diga. Ah, bien. Que no diga. Los Niños del Gracias, Brasil, Ricardo. Con Gregory Peck, el gran Gregory Peck, en el papel de Josef Mengele, que se refugia en Brasil para continuar con sus experimentos, ¿viste? El tipo agarraba y hacía experimentos de todo tipo con los niños. En Alemania, por ejemplo, le agarraba a los niños y hacía pruebas. Entonces después quedaban todos deformes, los mataba. Los niños lo querían, se hacía querer y después los mandaba a matar. Era un ser despreciable, un criminal tremendo, que murió en Brasil ahogado. Josef Mengele muere ahogado en Brasil. Uh-huh. O sea, nunca lo pudieron llevar los alemanes, los judíos. ¿Está confirmado eso? Sí, murió ahogado. Sí, yo lo leí también. Murió, le dio un paro al corazón y se casó en Uruguay, se fue a Brasil, nunca se cambió el nombre. Claro. Mira, hay un caso muy especial de un nazi alemán. No, era croata el nazi. Que vivía en Brasil, ¿no? Vivía en Brasil. Entonces mandan, ¿qué hacían? El Mossad, el Servicio Secreto de Israel, mandaba gente a estos, acá a Sudamérica, Argentina, Brasil, a Uruguay, para cazar a estos nazis. Porque acá estaba, ¿me entendés? Repleto de todos estos nazis. Y vienen a Uruguay y se contactan con este nazi, este croata, y le dicen, somos uruguayos que queremos hacer un negocio con usted. ¿Qué pasaba? Los vecinos decían, lo veían hablar porque iban al almacén, ¿viste? Iban a comprar todo, una tacuarí, una cosa así, y los tipos hablaban raro. O sea, los uruguayos sabían que esos tipos uruguayos no eran. Pero claro, el otro, que era un nazi croata que vivía en Brasil, ¿cómo no sabía cómo hablaban los uruguayos? Somos uruguayos, decían los tipos, ¿viste? El tipo dice, ven a Uruguay, que somos uruguayos nacidos en la Teja, hombre. Bueno, así hablan los gallegos, pero yo que sé cómo hablan los judíos. Oye, Isaac. Bueno, el tipo agarró, se vino para acá. Lo agarraron esto, ¿viste? Lo hicieron pelota, lo cortaron en pedacitos y lo tiraron ahí en un aljibe y lo encontraron, hecho pomada el alemán, con una carta. Que decía, un billete decía, bueno, todos los nazis, no sé qué, morirán así. Bueno, te imaginas los nazis que estaban acá en Uruguay, ¿sabes lo que? Se mandaron mudar bien lejos, ¿no? Entonces, bueno, este es el caso del alemán que mataron acá en Uruguay. Pero estas películas están muy buenas. La del niño de Brasil la pueden encontrar en YouTube. Son películas que están muy buenas y que tratan justamente sobre los alemanes que vinieron por estos lares huyendo, obviamente, de lo que sería prisión y para muchos la horca, ¿no? Acá en Uruguay, acá en Melo, vivió un alemán. Vivió un alemán que cuando se hunde el Graf Spee en la batalla del Río Steinmann. De la Plata. Steinmann. Yo lo conocí. ¿Vos lo conociste? Sí, claro, vivía en la calle Navarrete. No, pero él vivía en la Durazno. Él vivía en la calle Durazno, sí. Entre Castellanos y Varela. Muy amigo de mi padre, se pasaban tardes conversando. Vos me comentaste. Sí. Vos me comentaste. La historia esa, la escuché contada por un sobreviviente. Mirá vos, Daniel Sosa, que es ha sido escucha del programa, el padre también era muy amigo de Stagman, y Alberto Olivera, que está escuchando el programa. El padre de Alberto, yo lo vi entrar un par de veces a la casa de Stagman, porque Alberto vivía a la vuelta por la Varela. Y era un alemán que allí a mis tíos y a nadie saludaba. Y era famoso porque... Si no me equivoco, Navarrete y la que era Ituzaingó y Valle, por ahí vivía él. No, puede ser que él anduviera por ahí, pero él vivía en la Durazno, que ahora es Nano Pérez, y después se fue cuando ya era muy viejito con la esposa, que ya estaba jubilada, era maestra. Se fueron a vivir con sus hijas en Montevideo. Pero estaría bueno que tu padre un día contara la historia, ¿no? Porque... ¿Cómo no? Hay una película que también la pueden encontrar en YouTube, que se llama La Batalla del Río de la Plata. La película es del año 55, es inglesa, que trata sobre el Graf Spee. Y fue... Gran parte de la película fue filmada en Montevideo. Ah, mirá. Fue filmada en Montevideo. Cuando se hizo la premiere de la película en Londres, asistieron Marilyn Monroe, yo tengo la foto, Marilyn Monroe y la reina de Inglaterra, Elizabeth, que acá le dicen Isabel porque está castellanizado, pero es Elizabeth. Es una película que está muy buena, La Batalla del Río de la Plata, la pueden buscar en YouTube, que habla justamente del hundimiento de Graf Spee, y es bastante jocoso porque muestran con actores uruguayos, muestran una radio, ¿no?, que transmitía todo lo que los acontecimientos que estaban pasando, y de pronto aparecía un gaucho, viste, que con bota y vestido de campaña ahí en medio del puerto de Montevideo. ¿Qué andaba haciendo un gaucho ahí? ¿Me entendés? Claro, dijeron, allá en Uruguay hay gaucho, vamos a meter uno ahí, y andaba con un rebeque y un facón el tipo, viste, en la radio, pero andaba en la radio. No sé, era el dueño de la radio. Había una mina que estaba buena, que era la secretaria, viste, que servía el café, ¿no? Estaba muy buena. Y andaba el gaucho ahí, el gaucho andaba por todos lados. Estaba en la radio, después iban a bailar y bailaban unas cosas españolas allá del sur de España, ¿viste? Que nada que ver acá con Uruguay. Andaban unos vestidos todos españoles y andaba el gaucho también bailando como español. Después iban para no sé dónde y iban para un partido de fútbol y andaba el gaucho andaba por todos lados. Está muy buena la película, muy jocosa, del año 55, La Batalla del Río de la Plata, sobre la historia del Graf Spee. Después se la voy a pasar a Nils y a Gerardo. Bien. Para que la vean, está en YouTube. Y bueno, para la verdad que el programa creo que salió. Perfecto. Pero salió perfecto. Me costó bastante. Me costó, por ejemplo, la charla que te estaba teniendo, la tuve que cortar. Bueno, para la próxima, si van hoy al coso, sí. Traemos todos los documentos. Muchos. Todos los documentos, si encontramos algo, si no vamos... No, según el Bucha, que no se ha comunicado con nosotros. A ver, no se ha comunicado, para saber todo qué depende. El tema es que el camino está muy feo, y si caen 5 gotas no volvemos más después. No, pero no van a pará, ¿y qué vamos a encontrar allá? Bueno, según el Bucha Zacote, ahí en la zona de las Cañas. Hay ovnis. En la parte de la forestación, ¿y qué hay en la forestación? Eucalipto. Y si hay eucalipto, ¿qué hay? Si hay... Víboras. No, si hay eucalipto... Hay ovnis. Hay ovnis, no hay mulitas y hay ovnis. Bueno. Capitán, el nombre de la película de Natalia Oreiro, por favor. Guacolda. Guacolda con W. Y con W. K. Con K de... Bueno, y Fabián también mandó muchísima información, pero no da para... Yo estuve leyendo ahí, pero no da para... No nos da el tiempo. Bueno, yo quiero... Pará, seguimos. A ver. Resulta que hay unos veteranos que dicen que en esa zona se ven luces raras y objetos que vuelan por encima de los eucaliptos. Lo dice Jacoté que... Pero los jueves andan o solo andan los viernes. Hoy es luna llena. Y resulta que hay un viejo en Saldaña que dice que es lobizón. Y hoy arranca la luna llena. Oportunidades, dos. Ovnis y lobizón. El hombre dice que lobizón. ¿Sabés? Vamos a tratar de entrevistarlo. Le damos unas cañas. ¿Quién compra la caña? Con Butiá. Yo llevo una caña. Yo quiero saber, además de los personajes, ¿alguno tiene vaca, oveja? Porque usted dice, porque la vaca y la oveja ¿Se anda el chupacabra también? Que... No, que si tiene una, que carne hoy vamos a comer. Tengo ganas de comer una vez. Usted solo piensa en la comida. Pa, pero rico un asado en campaña, ¿eh? Mirá la información que llega. Dile, dile. Cándido Godoy, información desde Brasil, atenti. No. Es un municipio de Río Grande do Sul, de algo de más de 6.000 habitantes, donde hay más de 100 pares de mellizos o gemelos. Sí. Proporción altísima con respecto a las estadísticas normales. En la década de los 60, un doctor alemán, supuestamente con nombre ficticio, iba en un Volkswagen Fusca desde San Pablo que atendía a la población. Eso podría explicar por qué tantos mellizos, ¿no? Clonado. No, clonado no, pero sí, los mellizos. No sé si clonado, pero manipulado genéticamente. Sí, él hacía, Mengele hacía manipulación genética. Inclusive, mirá. Solo dice... En el ganado. Por ejemplo, en Uruguay fue el primer país que se hizo eso con el ganado. El primer país en el mundo de la mejora genética del ganado. ¿Y sabés cuál fue el primer departamento de Uruguay? Cerro Largo, en hacer eso. Increíble. Y venían alemanes a hacer ese trabajo. Yo no digo que haya sido Mengele el que vino, pero venían alemanes de Brasil. Dice 515, creo que Fernando, nombre. Fernando. Solo sí. Avisar a qué hora izar expedición, tengo un cordero preparado para asarle. ¡Ah, qué lindo! ¡Mucha! Yo voy ahora, ahora voy. Pará. Fabricio, si estás escuchando... Fabricio, Alison. Fabricio, Alison, si están escuchando. La mortadela que les compré, el queso que les compré, la galleta que les compré, el yogur. No compro, tengo el cordero para comer. ¿Por qué está gastando plata al pedo? Bueno, ya vengo yo, esperen. Para. Este espacio fue presentado por... Machado Motors. Y J.M. Sosa. J.M. Sosa Construcciones. Machado Motors, que está en Barreiro, Pasito de Muñoz. Tiene venta de cascos, aceite, repuestos en general. Anexó reparación de motosierras para boleadoras. ¿Boleadoras? ¡Boleadoras! Tiene repuestos para estas máquinas. El tipo, si se te rompe la moto, te va a buscar. Machado, tenés que buscarme la moto que ayer no me arrancó. No sé qué le pasa a la moto, no me arranca. Hace una semana atrás me arrancaba, ahora no me arranca. El hombre trabaja de 8 a 12 y de 14 a 19. Te podés comunicar... La culpa no es la moto del usuario. No. Te podés comunicar al 099-16-51-71. 099-16-51-71. O en Facebook buscás a Machado Motos. También lo encontrás en Instagram. El tipo agarra, si te quedó la moto, te la va a buscar. Muy buen mecánico. Lo recomiendo, como también recomiendo a J.M. Sosa Construcciones. Para hacerte la casa, para reformar, para levantar un muro. Hablas con Milton y con Julio. Hacen trabajos en ciudad y campaña, dentro del departamento. Trabajos de construcción en general, sanitaria, plomería. Te comunicás al 098-33-1110 y al 092-913-283. O buscás en Facebook J.M. Sosa Construcciones. Los tipos han trabajado en lugares... muy conocidos a Carmelo, el Bancelar, el Jugado de Paz, en el Teatro España han hecho todo tipo de arreglo. Así que te recomiendo a Machado Motos, a J y M Sosa Construcciones, nuestros avisadores. Bueno, gracias capitán, qué columna te mandaste, ¿eh? Sí, no, pero bueno. Pasé toda la noche haciendo esto, ¿no? Me debo a la audiencia, me debo al programa y me debo a Machado y a J y M Sosa. Pero qué lambeta saliste. Sí, bueno. Vamos a darle paso al capitán. Hoy jueves nos acompañó el experto en lo desconocido, el hombre que ha explorado los rincones más oscuros del mundo y ha desentrañado los misterios más sorprendentes. Este fue el espacio de El Capitán Bittencourt. Contando historias. We'll be right back. 98.3 FM. Yo, al igual que vos, confío en Cambio